ni te besaba para partir. Pero nació mi ser en el monte y hacia el monte voy. Quiero ver la montaña donde vivo yo. Pero nació mi ser en el monte y hacia el monte voy. Quiero ver la montaña donde vivo yo. Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas Caracas donde vivo yo. Yo sé que pronto penetre por tu ventana, entonces bajo su luz pensarás en mí. Vete, se inspirará en aquel momento cuando yo a ti te besaba para partir.